No es cuento, es periodismo. ¿Por qué te vas? Dos horas con Fabián Amaya. ¿Por qué te vas? Te comento algo que me golpea directamente. Es el tema provisional de la provincia de Buenos Aires. Sí. Yo creo que la política para la tercera edad de María Eugenia Vidal la extrajo de un libro de Bioy Casares de a mediados del siglo pasado. Hay una política de exterminio, de muerte lenta de todos los jubilados. Yo voy todas las semanas al Instituto de Previsión Social, sí, que está ahí en 47, entre 5 y 6, en La Plata, y veo el desfile de todos los jubilados como yo, que se están muriendo. Te atienden bien los empleados, pero te volvés con las manos vacías. Y el propósito de ellos es condenar a los jubilados del IPS a una especie de muerte lenta, porque los que recurren al IPS a pedir que les paguen son los que tienen mayores dificultades, porque erróneamente suponemos de que es un gobierno que, al vernos con posibilidades de traslado, con problemas de salud evidentes, se van a compadecer. Es al contrario, lo que llevan es el cómputo de los que aún quedan vivos. Así como te digo, yo no soy la persona de andar con vueltas, digo tal cual son. Hoy en día no le pagan la jubilación a nadie, incluido a la persona que está hablando. ¿Qué pasó, amigo, en tu caso? Vos ya estás en condiciones de jubilarte, ya pasó un año, tengo entendido, y te dijeron que esperes 8 meses más. Sí, 8 meses más con suerte. O sea, 8 meses más con suerte. Hay personas, conocidos, porque los jubilados municipales nos conocemos, que llevan 2 años. Conozco un compañero que tiene 72 años, puedo dar el nombre, se llama Luis Feinel. Aún no cobra su jubilación. Y estamos abandonados. Y esto no puede ser. Yo no me resigno. Yo voy a tomar algunas medidas, porque en realidad lo que le arrancan a las personas no solo es el haber jubilatorio, la dignidad. Hay en este momento miles y miles de jubilados que hoy en día en su casa apenas comen. Sí. Viven con los hijos o con un familiar y se pasan en la cama porque les da vergüenza sentarse en la mesa sin haber contribuido, después de haber trabajado una vida. Uh-huh. Están destruyendo a los ancianos porque los quieren exterminar, porque como dijo Macri, el jubilado es un gasto. Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces, por esa razón no nos pagan, y conmigo se confundieron, porque yo todavía puedo caminar. Tengo independencia de movimiento, a pesar de haber sufrido un ACV. Fue un milagro lo que me mantuvo en pie, y voy a ir y voy a accionar contra estos tipos, porque es un crimen de muerte lenta. O sea, ellos esperan que nos moramos todos en nuestra cama, y de esa forma reducen el gasto previsional. Un dinero que es nuestro, que lo hemos juntado. Yo tengo 35 años de trabajo en el Estado, entre municipal y provincial. Es mi dinero y se niegan a darme. Y, claro, y los medicamentos, no tenemos los medicamentos. Las consultas de especialistas en idioma, el costo mínimo son 300 pesos. yo tengo que pagar, yo tengo que asistir a 4 consultas mensuales. Mira. Porque soy un paciente neurológico. Bueno, cada consulta me sale 300 pesos, pero no, yo veo la cantidad de gente que pasa por la misma situación. Le pregunto a la mujer de que está ahí, sí, y me dice que cada día van menos jubilados. Es que no tienen plata para pagar la consulta. Claro. La situación es dramática. Sí, así casualmente, como te digo, dramática. Mingo, casualmente, escúchame. Escúchame, Mingo. Hace unos días estuve haciéndome unos análisis yo también y veía a un jubilado en una clínica de acá de Lomas que tenía que hacerse un estudio del corazón y tenía que pagar 900 pesos. Sí. Y el tipo se quedó helado cuando le pidieron esa plata. Sacó una tarjeta de crédito, se la dio a la mujer porque se tenía que hacer el estudio. Así que te entiendo lo que estás diciendo, porque, a ver, ¿cómo haces vos para vivir hoy, más de un año que pasó, te piden 8 meses más? ¿Cómo haces? Te comento porque no tengo ningún problema en decir la verdad. Yo defiendo la verdad y me merezco un alto grado de honestidad intelectual. Yo como una vez por día. ¿Por qué? Porque mi prioridad son los medicamentos. Yo puedo estar un día sin comer, 2 días, una semana sin comer. No puedo estar una noche sin medicación. Uh-huh. Si, y la medicación es cara. El día que no tome la medicación, estallo, porque según el neurólogo, sufro de neurosis y tengo que estar medicado constantemente. Uh-huh. El día que deje de tomar la medicación, que es carísima, estallo. De hambre no me voy a morir. Porque después de los 2 años difícilmente te mueras de hambre, pero sí te morís por falta de medicación. Entonces Bien. Lo que están buscando es reducir los gastos, y en el caso de la vida es una caradura. ¿Cuál es el problema? Es una venganza a una cuestión, porque la modalidad jubilatoria en la provincia de Buenos Aires tiene rango constitucional y no lo pudieron modificar. Y no pueden hacerlo porque tienen minoría legislativa, entonces directamente no pagan. En esa situación estamos, y es probable que retengan todas las jubilaciones y un mes antes de los comicios liberen el pago. ¿Entendés? Somos los jubilados de la provincia de Buenos Aires, que dependemos del IPS, somos rehenes políticos de la hiena Vidal, una sinvergüenza, una cara rota, una mujer completamente insensible, completamente insensible, que no se me cruce por delante. Estás enojado. Estás enojado, Mingo. Estás caliente. No. ¿Sabés lo que a mí me moviliza? La injusticia. Yo no soporto la injusticia. Yo no me resigné, yo no me entregué, yo no capitulé, ¿entendés? Hasta el último día, hasta el minuto último de mi vida, voy a seguir peleando por estas cosas. Uh-huh. Y lo que veo es que hay muchísima resignación. Es decir, claro. Muchos dirigentes políticos se hacen los boludos. Sí. ¿Y por qué? Porque no quieren pelearse con la Vidal. No quieren pelearse. Vos hablas hasta de los que integran el Frente para la Victoria y eso. Sí, les avisé a todos. Ayer les avisé a los de Cambiemos, porque como vos sabés, llevo muchos años en la actividad política, en la militancia acá en Loma. Así que me conocen todos, para bien o para mal. Entonces ayer me entrevisté ahí con la gente de Cambiemos, con una abogada, y tomó nota, llamó y al IPS y le dijeron que bueno, que hay un atraso, qué sé yo, siempre con las excusas. Por supuesto que le dije a esta mujer que me atendió, del bloque de Cambiemos, de acá de Lomas, es una abogada, de que le emplazaba en 15 días. ¿Y cuál es el temor? De que vaya allá, proteste, que mi protesta se haga pública y que vayan los jubilados a la puerta del IPS. Estalla. Bueno, y el problema es ese. Ahora me queda otra cuestión. Hablé con el secretario del diputado provincial Mercury, para ponerlo en conocimiento. Y ahora voy a hablar con Treza, que es el jefe del bloque del Frente Renovador acá en Lomas, porque no quiero que nadie diga después: ah, yo no sabía, ¿entendés? Quiero que todos los bloques legislativos sepan cuál es la situación y no les pido permiso para hacer las cosas, les aviso. No quiero que nadie se haga el boludo por hablar mal y pronto. Y el lunes voy a hablar con la gente de ahí, voy a ir a la Cámara de Diputados, voy a hablar con Marcelo Díaz, que es diputado provincial, que me conoce, y también le voy a poner al tanto. Es terrible, me da vergüenza como peronista, como jubilado, como hombre mayor, ir a las oficinas del IPS y ver a los abuelos con trípodes, con sillas con ruedas, con sordos, personas que no escuchan, igual que yo. Pero vos podés ser sordo, pero en los dolores corporales los sentís, los sufrimientos los tenés, ¿entendés? Por ahí eso te evita escuchar o apreciar la falta de sensibilidad de los funcionarios, pero ¿sabés qué? Estoy dispuesto a ir, quedarme ahí, encerrarme ahí en el hall del IPS y no salir hasta que me paguen. Porque ¿sabés qué? Entre morir acá en mi cama sin que nadie se entere y morir en el hall del IPS ahí en La Plata, prefiero lo segundo. ¿Sabes por qué? Porque por lo menos se va a hacer público y habrá otros que no van a tener que morir en su cama familiar. No, te estás haciendo cargo de alguna manera, amigo, de lo que no está haciendo la política. Pues yo intuyo que a todos esos que vos mencionás, así como vos lo conocés, la problemática, ellos también la conocen. Entonces, estás resolviendo algo no solamente por vos, sino también por otros. No, más vale, pero ¿sabés qué? Yo no soy héroe, ni pretendo serlo, jamás. Pero ¿sabés qué? Hace poco se cumplió un aniversario del fallecimiento de la que nos enseñó a ser dignos. Eva Perón, lo que introdujo en la Argentina, en los argentinos, fue una palabra que estaba abandonada: la dignidad. Eva Perón nos introdujo la dignidad. Desde que apareció la Eva, ya nada fue lo mismo, ¿entendés? Nos enseñó a que debemos pelear por nuestros derechos, por nuestra dignidad, que la jubilación no es una dádiva, que es un derecho, y por eso voy a ir, porque no voy a esperar al 10 de diciembre que asuma Cristina, porque nos vamos a morir antes todos. Es así, pero no lo digo en términos figurativos, en términos literales. Los jubilados están muriendo. Casualmente, Mingo, hace unos días hablábamos de esta novela de Biol Casares, el diario La Guerra del Cerdo, en donde el protagonista, como te comenté, que vos te quedaste ahí helado, porque la verdad que es increíble el paralelismo. Isidoro Vidal, este jubilado empujado a reclamar por aquello que luchó toda la vida y que le es negado. Pareciera como que lo escribieron para ustedes también en este momento. Sí, yo exagerando, porque sé que es una exageración lo que voy a decir, pero tiene visos de realidad. Yo creo que la política para la tercera edad de la Vidal la extrajo del libro de Bioy Casares, del diario La Guerra del Cerdo. Y vos me hiciste recordar de que el personaje se llamaba Vidal. Es increíble los caprichos de la historia. Sí. Es increíble. Y esta mujer, con esa sonrisa fría que tiene, como distante de todo, creo que lleva a la práctica, creo que hace realidad la ficción literaria de Bioy Casares. Mingo, dijiste que hablaste con gente de Cambiemos ayer, incluso de concejales. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con el concejal Gabriel Mercury, que también es subsecretario del gobierno de Vidal, tiene un cargo ejecutivo en la provincia de Buenos Aires? ¿Hablaste con él? No, tengo el teléfono de él, pero hablé con el secretario de su padre, Osvaldo Mercury. Hablé con él porque Osvaldo me conoce. Y me imagino que sí. Nos conocemos y desde el año 72, y sabe las dificultades que tuve. Y hablé, fui ayer a la oficina de Fabio De Nucci. Fabio De Nucci. Había convenido desde ayer, desde anteanoche, y fui, somos amigos, ¿me entendés? Más allá de que él esté en Cambiemos y yo siga militando en las filas peronistas, hay una convivencia, haber compartido los mismos espacios, la misma idea, la misma lucha. Me recibió bien y hablé con la secretaria del ex senador Amalvi. Sí, del ex senador Eduardo Amalvi. Sí, no la conocía, pero sé que es abogada. Y bueno, tomó mi reclamo y ahí me dijo, no te vayas, quiero hablar delante tuyo con la gente del IPS. Estaba asombrada con mi relato. Claro. Que el relato mío va sin comillas, No, seguro. Vos sabés, Mingo, que nosotros, por lo menos aquí desde el programa de la radio, te vamos a acompañar a donde quieras que vayas, porque te conozco, porque sé de tus luchas, sé de tu intención, de tu trabajo, y me parece que más en el caso nuestro refleja un momento en donde el hambre está acabando con millones de personas, y no solamente lo económico, sino lo emocional y físico. Pero es ahí donde yo apunto. Yo no voy a dar nombre, yo estuve hace dos noches con compañeros de acá de Lomas que están jubilados, y le pregunto, ¿cobraron? No. Y miraba y decía, ¿cómo estos son grandes compañeros, militan y no defienden lo suyo? Si vos no sos capaz de defender lo tuyo, ¿qué vamos a esperar que vas a defender el derecho de los demás? ¿Entendés? La caridad, la buena caridad, la verdadera caridad, empieza por casa. Si uno no es capaz de luchar por lo tuyo, ¿qué pueden esperar tus vecinos? ¿Qué pueden esperar los compañeros? Es muy duro lo que digo, pero ¿sabes qué? La realidad es dura, no la invento yo. Yo vivo en esa realidad y trato de cambiarla. ¿Y trato de cambiarla de dónde? Desde la responsabilidad individual, del compromiso personal, porque desde ahí uno muestra o demuestra qué es lo que está dispuesto a hacer. Porque yo no voy a ir a decir represento a los jubilados cuando no soy capaz de defender lo mío. Claro. ¿Se entiende a dónde voy? Sí, muy entendido. Sí. Pero estás dando un paso, que es importante. Porque eso es lo que nos pasa. Nos han quitado pedazos de dignidad. ¿me entendés? Claro. Y estamos esperando de que los dirigentes se acuerden de nosotros o digan, bueno, ahora vuelve Cristina y a lo mejor con Cristina. No, el problema no es Cristina, el problema es la Vidal, que es la que congeló los pagos jubilatorios, ¿entendés? Yo no lo voy a trasladar a Cristina los problemas míos, lo tengo que resolver yo, con mis armas, con mi fuerza, ¿me entendés? Es así. Si no, uno no ¿qué es? Si no, uno espera siempre de los demás. Hay que mirarse a la mañana y cuando te afeitas, te mirás al espejo y decís, ¿quién carajo soy? Y ahí ves cómo vivís, en qué condiciones vivís y qué es lo que puede hacer vos por tu situación. No esperar de Cristina o de los dirigentes. No. Tenemos que recuperar nuestra dignidad personal, ¿entendés? Porque nos han arrancado retazos de nuestra dignidad. Y con la que queda es que voy a enfrentar la insensibilidad de María Eugenia Vidal. Bueno, amigo, te mando un abrazo y sabes, bueno, que acá siempre hay un micrófono al aire. Esto ahora después lo vamos a difundir, vamos a sacar la entrevista para que mucha gente más conozca también de esto. Y me parece que, bueno, a partir de esta forma tuya de pelear por tus derechos, como siempre lo hiciste, me parece que puedo arrancar la expectativa a otros más también, Te mando un abrazo. Gracias por llamar, porque también nos hace falta desde el lugar que nos toca enfrentar esta situación, dar testimonio de lo que hacemos y vos de ejercer el periodismo y lo ejercer en forma digna. Hay muchos que no pueden decir lo mismo. Gracias, amigo, abrazo enorme. Thank you.